Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. De modo que lo piensas hacer, me preguntó mi conciencia. ¿Por qué no? No sería la primera vez, le respondí desafiante. Y luego te has arrepentido, me dijo. No, yo nunca. Ha sido tú la que me ha obligado a hacerlo. Y muy a mi pesar, por cierto. Pero lo has hecho. Déjame en paz, le dije a mi conciencia. Lo voy a hacer. Ya es tarde, no se me ocurre nada. Para ti es muy fácil quedarte callada, total. Lo único que ganas, cerrando la boca, es agradecimiento. Yo no puedo hacerlo. A mí me pagan por decir cosas. Sí, pero di algo original, algo tuyo, nada fusilado. Te equivocas, le dije. Todo mundo fusila a todo mundo, y eso desde siempre. La cuestión es fusilar a los buenos. Ni tú mismo te crees. Ni tú mismo te tragas ese argumento. Lo que pasa, me dijo la conciencia, tú lo sabes, es que los fines de semana te gana la fiaca. Y luego en la angustia haces lo que no debes. Esto me dijo mi conciencia con una sonrisita burlona, que fue como agua hirviente para mí. Bueno, pues ahora sí que para mi conciencia. La quemada fue tremenda. Mi conciencia huyó gritando y yo me quedé sonriendo, vengativo, con las manos y la mente libres para proceder al fusil. Hace tiempo que quería usar algunas frases de Les Luthiers, ese estupendo grupo humorístico musical argentino que corrobora lo que ya sabíamos. No todos los Che son boludos. Quiero explicar que no lo hago de gratis, sino para restañar las heridas recientes en la relación México-Argentina. De las relaciones con Venezuela me ocuparé otro día, el día que encuentre, para fusilármelo, algún cómico mejor que la mascota de Fidel Castro que gobierna ahora. Francamente, fusilarme sus discursos me da fiaca. Se me haría medio vulgarzón para iniciar una semana. En fin, he aquí las frases fusiladas de Les Luthiers. Todo tiempo pasado fue anterior. El que nace pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se le desarrollen ambas condiciones. Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe. No soy un completo inútil. Por lo menos sirvo como mal ejemplo. Una mujer me arrastró a la bebida y nunca tuve la cortesía de darle las gracias. Lo importante no es saber, sino tener el teléfono de quien sabe. Es bueno dejar el trago. Lo malo es no acordarse dónde. La verdad absoluta no existe. Y esto es absolutamente cierto. Hay un mundo mejor, pero es carísimo. El hombre que no tiene suerte con las mujeres no sabe qué suerte tiene. De cada 10 personas que ven televisión, 5 son la mitad. No te tomes la vida tan en serio. Al fin y al cabo, no vas a salir vivo de ella. Estas son las frases de Les Luthiers, fusiladas. No se lo cuenten a mi conciencia. Hoy puede ser un gran día y mañana también.